Jesús crucificado y refrescado con vinagre. Cuatro esbirros fueron a buscar a Jesús al silo donde lo habían encerrado. Lo trataron con su habitual brutalidad, llenándolo de ultrajes en los últimos pasos que le quedaban por dar. Luego lo arrastraron sobre el montículo. Cuando las santas mujeres lo vieron, dieron dinero a un hombre para que comprara de los verdugos el permiso de dar de beber a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Pero los miserables se lo negaron, y se bebieron en cambio ellos el vino. Los esbirros llevaban consigo dos vasijas, una con vinagre y hiel, la otra con una bebida que parecía vino mezclado con mirra y absenta. Presentaron esta última bebida al Señor, pero Jesús, tras mojar sus labios con ella, no bebió. Había 18 esbirros sobre la elevación, los 6 que habían azotado a Jesús, los 4 que lo habían conducido, 2 que habían sostenido las cuerdas atadas a la cruz y 6 que debían crucificarlo. Eran extranjeros mercenarios pagados por judíos y romanos. Eran hombres de poca estatura pero robustos y sus caras feroces, junto a sus cabellos crespos, los asemejaban más a animales que a personas. Esta escena era tanto más espantosa para mí en cuanto que veía por todas partes horribles espíritus malignos bajo diversas formas, como serpientes, sapos, etc. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando. También veía ángeles compasivos que consolaban a la Santísima Virgen y a los amigos de Jesús.